sol te hará reina por un día. Elefantes naranjas y hasta muñecas que te miran, chulos de pósters van cayendo poco a poco. Al final solo te queda el canto de cuatro locos. Sabemos que Flaver tiene ganas de salir, aunque solo sea para hacerte sonreír. A ti y a quien le apetezca, da igual que yo esté lejos o cerca. Por encima de todo soy tu amigo, para que las tardes de invierno no tengas frío, cuando el viento te pegue de costado. Si te acuerdas de mí, estaré a tu lado. Adiós mientras duermes. A lo mejor te preguntas cuándo vuelves. Espero que pases menos de la última vez. La distancia me impidió verte crecer. Pero Flaver salió para hacerme recordar que esta vez no lo vas a olvidar. A mí ni a ninguno de los míos, da igual que por un tiempo estemos perdidos. Por encima de todo soy tu amigo, no tengas frío, cuando el viento te pegue de costado. Si te acuerdas de mí, estaré a tu lado. Por encima de todo soy tu amigo, hasta el invierno no tengas frío, cuando el viento te pegue de costado. Si te acuerdas de mí, ¿te acuerdas de mí? Estaré a tu lado. Los recuerdos jamás se borrarán, porque esta canción y tu reinado lo recordarán.